porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, oyente? A esta hora comenzamos cada fin de semana junto a Elisa del Carmen Centeno, también quienes habla Sebastián Reyes y también Raúl Calizaya, y con todos nuestros hermanos que se encuentran en la distancia, en la ciudad, en los barrios, en los campos, donde escuchan. Y qué más decirle, un cordial saludo, bienvenido sea a este programa, Elisa. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, hermanos? Nuestro saludo desde la Red de Comunicación Indígena, desde nuestro programa Voces Originarias, para todas las comunidades originarias del norte de nuestro país y también, por supuesto, a las comunidades y a la sociedad en general que nos escucha a través del satélite de Farco, llegando a las distintas provincias de nuestro país. Programa número 162, que vamos a revivir momentos agradables, un día histórico para el pueblo guaraní, el sábado 13 de este mes, y vamos a poder compartir, Sebastián, con nuestra audiencia la alegría y la emoción de hombres y mujeres guaraníes con esta entrega de los títulos de sus tierras luego de una larga, pero larga historia. Y, por supuesto, historias tristes que cuentan nuestros hermanos. Así es, Carmen. Como podemos destacar esta movilización que hicieron nuestros hermanos, con mucho ejemplo, ¿no?, para nuestras sociedades indígenas y no indígenas, porque llegaron las comunidades indígenas cuando dijeron, bueno, escucharon, según el testimonio de Doña Modesta, escuchó de que llegaron a las comunidades y dijeron de que estaban desalojados. Pero realmente esto hace y da fuerza a las comunidades indígenas, a la coordinación, a las organizaciones indígenas, que fue todo positivo. No llevaron muchos meses de lucha, pero vemos que el camino es largo todavía para poder luchar para los que siguen pidiendo, tanto como en las comunidades indígenas en el ramal y también en muchos lugares de nuestra provincia y de nuestro país y también a nivel internacional. Vamos a hablar de la tierra, vamos a hablar del territorio como base de la identidad de los pueblos originarios y también la tierra como símbolo. Todos los pueblos indígenas, en realidad, probablemente también todos los seres humanos, estamos vinculados a un determinado lugar, un determinado territorio, la naturaleza, también la tierra, no tiene el mismo significado para el mundo occidental que para los pueblos indígenas. Casi todos los pueblos indígenas han sido acorralados en zonas que, tanto geográfica como culturalmente, son marginales en relación a las culturas dominantes. En este proceso sucede todo el tiempo. Cuando más se reduce la tierra, los pueblos originarios de nuestro país y también de otros países, más desean cuidar de lo que resta de esa tierra que les pertenece. Y como decíamos, Sebastián, vamos a revivir esta alegría que vivían nuestros hermanos del pueblo guaraní en Vinalito. Allí 11 comunidades guaraníes que habitan la zona de Vinalito en el departamento de Santa Bárbara recibieron los títulos de propiedad comunitaria de 4.100 hectáreas de tierras. Y escuchamos ahora a la Burbicha Guazú, a nuestra hermana Modesta Campos, lo que nos decía el sábado 13 de este mes. Escuchemos lo que ella nos relata. Acá estoy muy bien, gracias a Dios y a la Virgencita, a nuestro Yanero Tumpaguanzu, a Propa y Yeye, a Yapo, Pepe Yujare, Pepo Oreturi. He dicho que ustedes nos están visitando y gracias a Dios por visitarnos a este día, a este momento, y que gracias a Dios también que me he compuesto de salud y ahora estoy con ustedes. Modesta, qué día importante, qué día histórico para las comunidades guaraníes. Hoy entregan los títulos de las tierras y bueno, queríamos saber sus palabras y bueno, este sentimiento que ustedes tienen hacia el territorio, porque han vivido un momento desagradable con el desalojo en el mes de julio. Sí, ha sido muy triste el desalojo para los hermanos que hemos trabajado tanto y para que después vengan y nos desalojen, queden los hermanos desamparados, pero no ha sido así. Yo desde 1992 he estado yo siempre peleando por el territorio, porque esto todo es para nuestros niños, este es el futuro para ellos, no para mí, porque yo la edad que tengo, quizás ya no haya futuro, o quizás también haya, ¿no? Pero sí estoy luchando por los hermanos, por los niños, más principalmente por los niños, porque ellos son, quizás van a quedar en ese territorio que se está peleando, que se ha peleado, que ahora, gracias a Dios, que ahora otra vez, nuevamente estamos trabajando, están los hermanos todos, están nuevamente trabajando, y yo estoy muy agradecida también a todas las autoridades de que nos acompañaron, que vinieron todos los hermanos de todas partes. Ha sido una fuerza muy grande y por eso yo estoy muy agradecida, aunque yo he estado internada, pero siempre han estado comunicándose conmigo. Doy gracias a todas las comunidades también que siempre han estado cerca de mí y siempre me han estado apoyando. Y acá estoy adelante y estoy muy agradecida a todas las comunidades mías del Talar que también siempre me han apoyado en la buena y en la mala, siempre han estado al lado de mí. Modesta, ¿ha costado mucho obtener estos títulos de las tierras? ¿Han pasado por situaciones diversas ustedes? ¿Desde hace cuánto tiempo que vienen peleando por estas tierras? Bueno, nosotros para tener este título también hemos peleado cuando estaba don Tentor, entonces también hemos tenido una lucha grande para que él no haya podido dar, entonces cuando nos ha dado estas 4.000 hectáreas que ahora nos están por dar el título, pero en total era 11.000 hectáreas lo que nos tenía que dar y no nos dieron esos 4.000 hectáreas y ahora ese es el título que nos están por dar ahora, ¿ves? Por las 4.000 hectáreas, pero faltan y vamos a seguir luchando por las 7.000 porque sí o sí, porque es muy poco ese territorio que tenemos, es muy poco, no alcanza para todos los hermanos. ¿No son suficientes? No son suficientes. ¿Son aptas para vivir en el lugar? Para vivir en el lugar sí, pero ¿sabes qué? Lo que no tenemos es agua. Eso es lo principal, que a nosotros no nos hace falta, es el agua. Eso nosotros queremos, que también el gobierno ahora nosotros lo vamos a molestar, porque sí, necesitamos que nos haga un pozo, un aljibe, pero algo que tengamos nosotros el agua para que puedan los hermanos seguir trabajando. Porque los hermanos de cada cual se tienen que llevar el agua. Por ahí a veces la municipalidad no lleva el agua, por ahí no tenemos que juntar de un peso, de dos pesos, así para completar, para que nos lleven el agua, para pagar el combustible. Y si no hay eso, no tenemos agua tampoco. Y los hermanos así en botella descartable, en todo eso se llevan agua los hermanos. Ahora con estas tierras, estos títulos que van a entregar, ¿cuántas familias van a ser beneficiadas? Y ya vamos a ver, son 4.000 hectáreas y en este título hay 11 comunidades. Eso tenemos que ver cómo vamos a llegar a dividirnos. ¿Cuántos años tienes, Modesta? Yo tengo 72 años. ¿Y tiene toda una fuerza para seguir luchando? Sí, para seguir luchando. Mientras Dios y la Virgencita me dé vida, voy a seguir luchando por los hermanos, más por los niños, que ellos son los que están necesitando para seguir adelante. Modesta, muchísimas gracias. Y le pido que nos deje un mensaje para las comunidades que también luchan por tener su territorio, sus títulos seguros, que la van a escuchar. Bueno, yo quisiera que todas las comunidades de todas partes, así también como estamos nosotros acá en el Talar luchando, así también que los hermanos aprendan a luchar, a salir adelante. Es un ejemplo también para todos los hermanos de las comunidades, tanto como para ustedes también, que ustedes vienen a saber cómo vivimos, cuál es el territorio que estamos peleando, ¿ves? Por nuestra necesidad, porque somos muchos nosotros y es poca la tierra que nos están dando, el territorio que nosotros queremos, no es tan suficiente para todos. ¿Han recibido el apoyo y el acompañamiento de otras comunidades de la provincia? Sí, sí, sí, nos han venido a apoyar y por eso yo estoy bien agradecida también. La gente de San Salvador de Jujuy nos ha dado muchísimo apoyo. Esa noche nosotros, cuando hemos hecho corte de ruta, esa noche nomás vinieron los del parque, el intendente del parque, Marcelo. Ellos llegaron en ese momento, a las 12 de la noche estuvieron y ya hablaron conmigo si que iba a necesitar. Bueno, luego de esto que han obtenido gracias a la lucha, nosotros les felicitamos por esa fuerza que ustedes tienen. Muchísimas gracias, hermana Modesta. Y muchas gracias a ustedes también, que siempre han estado al lado de mí y nunca se han olvidado. Y espero que nunca se olviden, ¿no? Que siempre estemos juntos en la lucha, en lo que sea. Hay que seguir adelante, más ustedes son jóvenes y que pueden seguir luchando adelante, ¿ves? Siempre que han estado visitando a las comunidades, y que Dios y la Virgencita lo ayude también a ustedes. Muchas gracias, hermanita. De nada. Escuchábamos el testimonio de nuestra hermana Modesta Campos, la Buruvicha Guasu del Talar, en este día histórico, el día sábado 13 de septiembre, un día histórico para el pueblo guaraní, en esta entrega de los títulos de propiedad que se realizó en el denominado lote 515 y 1 de Vinalito, y que va a beneficiar a unas 400 familias que en su mayoría viven de pequeñas parcelas donde realizan trabajos de agricultura y otras artesanías. También vamos a recordar a nuestra audiencia, Sebastián, que en el lugar nuestros hermanos no tienen agua y se hace muy difícil para que ellos puedan cultivar la tierra donde ellos ahora van a habitar, y que también van a esperar y van a pedir por las 7.000 hectáreas que restan, ¿no? Que es un convenio que ellos habían hecho con el gobierno de pedir 11.000 hectáreas para el pueblo guaraní. También hemos dialogado con el doctor Guillermo Farfán del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Guillermo Farfán, y nos decía lo siguiente. La verdad que un hecho muy importante para todo el pueblo guaraní, porque importa no solo el reconocimiento de ellos como pueblo, como organización, sino también el derecho a la tierra, ¿no? El derecho a poder desarrollar, entender que la tierra es fundamental para el desarrollo del pueblo. Así que un hecho histórico, la verdad que sí, acompañando. Doctor, ¿hace cuánto tiempo que la gente viene luchando para obtener este título? Y bueno, ellos habían presentado sus carpetas en el programa de tierra, apenas comenzó el programa de tierra, estamos hablando del año 96. Y bueno, y siempre la dificultad de poder conseguir dentro de ese programa alguna tierra fiscal que pudiera estar a disposición para que el gobierno lo adjudique, para que lo pueda regularizar. Bueno, y las gestiones, el trabajo de la gente, la gestión que hizo la propia gente, digamos, fue la que llevó a que el gobierno reconozca de que los lotes estos, el 515, el ex-1, tenían que ser adjudicados, ¿no?, para las comunidades. ¿Esta entrega de títulos que se hace únicamente por 4.100 hectáreas, doctor? Sí, sí, sí, son 4.100 hectáreas las que se están entregando en esta oportunidad. En realidad, originariamente eran 11.000 hectáreas las que estaba solicitando el pueblo guaraní. Pero bueno, me imagino que esto, digamos, es comienzo, ¿no? El desalojo que han vivido el 28 de julio es inconstitucional, ¿no?, que desobedece a la ley de emergencia 2660. ¿Hay alguna solución para esos hermanos que han quedado allí? Bueno, ellos de hecho ya recuperaron, ¿no?, la posesión de la tierra, y un poco la preocupación que nosotros teníamos en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es que se hizo una presentación ante el juez penal y donde se marcó que era inevitable la aplicación de la ley. O sea que por ser eso un instrumento de orden nacional, tenía vigencia sobre cualquier disposición local y era una ley que debía cumplirse. Lamentablemente, a la hora de ordenar ordenar el desalojo no se valoró este elemento, y de ahí esta preocupación. O sea que si bien el instrumento es muy bueno, hay que asegurar la vigencia en la práctica, digamos, que se pueda efectivamente hacer valer ese derecho, ejercitarlo al derecho que surge de la ley y que no sea cuestionado, ¿no? Y menos desde la justicia. Sí, seguro. Ahora, ¿cómo va a trabajar el Estado luego de la orden de este juez que, bueno, que ha mandado a desalojar? ¿Cómo queda esta situación? Hay una idea, digamos, que se piensa implementar, que es trabajar fuerte el aspecto de difusión, de promoción, de sensibilización, de que no vuelva a ocurrir esto, digamos, no solo en este caso, sino en cualquier otro lugar de la provincia o del país, que efectivamente, digamos, se sepa que las tierras que están ocupando las comunidades indígenas, esa posesión no puede ser turbada, no puede ser alterada, no puede ser modificada, eso debe ser respetado. Y bueno, y avanzar cuanto antes en la implementación del programa de relevamiento, porque es como la segunda parte de la ley. Tiene una parte que es muy operativa, que es esta de impedir los desalojos, pero también la exigencia del INAI a través de los organismos provinciales de avanzar con la ejecución de la ley, el relevamiento técnico, jurídico y catastral, poder conocer cuáles son las formas de ocupación que tienen las comunidades y a la vez que la sociedad toda, ¿no?, tome conciencia de eso. Desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿qué mensaje deja usted para las comunidades también que luchan por tener su territorio propio, ¿no?, con sus títulos propios de su tierra? Bueno, un poco haciendo referencia a todo en términos de proceso, ¿no? Si por ahí pensáramos que el acceso directo a la tierra es la solución de todos los problemas, creo que nos estaríamos equivocando. Nosotros trabajamos mucho con la visión de territorio, o sea, en términos de integrar no solo lo que es el suelo, sino el medio ambiente, los recursos naturales, y en función de eso, cada uno de esos elementos forma parte de ese hábitat que la comunidad necesita para desarrollarse. Entonces, por eso decía, en términos de proceso, poder asegurar el suelo, la tenencia y que no haya ninguna perturbación desde afuera es muy bueno, pero en lo integral, en lo que es la conservación del medio ambiente, la utilización de los recursos naturales, digamos, es más que nada el desafío, porque ahí es por ahí donde se advierte la mayor oposición en intereses que por ahí no son los de las comunidades. Hoy es un día importante para la comunidad guaraní, pero también para todas las poblaciones indígenas, porque es el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Y bueno, usted acá en la provincia de Jujuy, ¿qué derecho es el que se viola más? Porque también sabemos que en educación, la lengua materna, el de implementarla en la educación, bueno, el tema territorio lo estamos viviendo acá en la comunidad guaraní, y también la tala, el desmonte, también se vive en la provincia, doctor. Sí, ahora hay dos temas que se están discutiendo, que se han instalado en la agenda pública, y son los que tienen que ver con la minería y los desmontes. Digamos, se ha generado a partir de la reacción de la gente, se ha generado dos instrumentos que suspenden por un tiempo determinado las concesiones mineras, los permisos, las autorizaciones, los expedientes que están en trámite. Y por el otro lado, se dejó sin efecto algunas autorizaciones para desmonte. Digamos, hasta tanto la provincia no avance con el ordenamiento territorial, es como que está todo en un proceso, en un compás de espera, ¿no? Digamos, eso es fundamental porque está dando otro marco para la discusión del tema. O sea, no es lo mismo trabajar en emergencia como para frenar un desmonte o tal vez alguna actividad que sea contaminante del medio ambiente, sino es como darnos un plazo para planificar, para pensar en qué forma se tiene que dar un manejo adecuado de los recursos naturales. Y en eso la participación de las comunidades es ineludible, porque no solo porque los distintos instrumentos, la propia Constitución Nacional asegura esa participación, sino porque son ellos, digamos, quienes mejor entienden el tema de la conservación. Entonces, ¿cómo no van a ser consultados sobre estos aspectos? Y como les decía, es importantísima incorporar la mirada este integral, de que no se trata de un recurso aislado, sino que forma parte de todo un entorno, de todo un hábitat, en donde me parece que la opinión de las más autorizadas es la de la gente, de las comunidades. Doctor Guillermo Farfán, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Como decía que en el comienzo una fiesta histórica para los pueblos guaraní. También se encontraba en ese lugar nuestro hermano, que siempre estuvo en muchas reuniones, me estoy refiriendo a Israel Alegre. Él es de Formosa, es del pueblo Com, más conocido como Toba, pero a nosotros nos gusta que nos digan en su propio, así como nos nombran la gente, y estuvo dialogando con la red de comunicación indígena. Escuchemos lo que nos dice. Bueno, para mí es un orgullo de estar aquí, acompañando a los hermanos del pueblo guaraní. Me siento tan orgulloso de estar aquí, ¿no? Como represento a los hermanos del pueblo Com, el pueblo Toba, ¿no? Y para mí es una alegría, nuevamente reitero eso, de estar aquí, en esta comunidad. Qué lindo que estés compartiendo este festejo, este día tan importante para nuestros hermanos guaraníes. ¿Cuáles son tus palabras para los hermanos que nos van a escuchar a través del programa de la Red de Comunicación Indígena? El significado de este día, de que tantas comunidades tengan por fin el título de sus tierras, ¿no? Luego de tantos años de lucha. Y bueno, para mí como indígena esto es algo histórico, que haya un reconocimiento con relación al tema de tierra a los pueblos indígenas, ¿no? Porque este es, para mí es una devolución, ¿no? Que el Estado provincial reconoce que las tierras son los verdaderos dueños, son los pueblos indígenas, y para mí este es histórico, ¿no? En la cual se reconoce, le digo, al entregarnos a las tierras, a los verdaderos dueños, digamos, devolver a los verdaderos dueños a la tierra, pero a través de un título. Para mí es un día tan importante, ¿no? En esta fiesta. El mensaje que ustedes dejan desde el pueblo Com es esta relación tan estrecha que hay entre la tierra, el territorio y las comunidades indígenas. También me gustaría que compartas este concepto de tierra y territorio para nuestros oyentes de la provincia de Salta y de Jujuy. Y para mí es tan importante, ¿no? Porque nosotros nunca decimos de que la tierra es nuestra, sino más bien que nosotros pertenecemos a la tierra, ¿no? Los pueblos indígena nunca nosotros decimos de que la tierra es nuestra propiedad, sino que más bien nosotros pertenecemos a ella, en la cual nosotros desarrollamos nuestra cultura ancestral milenaria, ¿no? Al tener ese espacio, el territorio en la cual tenemos las relaciones espirituales, la relación con la misma naturaleza, la relación con los árboles, con las medicinas tradicionales, con todo el espacio, ¿no? Para nosotros ese es el tema tan importante como pueblos indígenas, y eso siempre digo de que tener esa comunicación de corazón a corazón, zona, también tener esa comunicación, relación a la misma naturaleza, es un tema tan importante, ¿no? Sin ese espacio el pueblo indígena no vive, tampoco no puede mantener viva su cultura, porque nosotros cuando estamos así en el medio del monte, como acá, uno se siente renovado espiritualmente, se siente con una fuerza tremenda, ¿no? Y también día a día le motiva más de vivir más en la vida por tener un espacio así como este. Israel, te pido que nos dejes un mensaje para los hermanos que también anhelan tener como esta comunidad un título de sus tierras ya en manos, para esas comunidades que todavía tienen la esperanza de conseguir este título. Y bueno, y más que nada lo tengo que decir, lo que la unidad es la que pueda alcanzar a tener este tipo de título, ¿no? Porque la lucha con respecto al tema de tierra, en general casi en toda la República Argentina, todos los hermanos de los pueblos indígenas que habitamos aquí, ¿no? Los gobiernos, por ejemplo, no hay una sensibilización con el pueblo indígena, en la cual hasta el día a la fecha no se reconoce, o sea, no se devuelve las tierras a los verdaderos dueños, ni tampoco no hay un título, casi la mayoría de las comunidades. En Formosa, por ejemplo, en la provincia donde vivo, hay muchas comunidades que le están vendiendo las tierras, de parte del mismo gobierno vende las tierras de las comunidades a origen, no respeta los derechos del pueblo indígena. Entonces, para mí es que la unidad del pueblo, la unidad de todos nosotros como pueblos indígenas, y tenemos que estar unidos de también hacer respetar nuestros derechos, esos derechos que están consagrado en la Constitución Nacional y también son los pactos internacionales. Hay que respetarlo a eso. Hoy estamos cumpliendo un aniversario de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que se ha aprobado en el año 2007, un 13 de septiembre, un día como hoy. ¿Qué pasos se han logrado en la provincia de Formosa? Mira, hasta ahora se sigue violando en ese derecho, porque fíjese, por ejemplo, esos derechos consagra derechos importantes de los pueblos indígenas, que los indígenas lo traten como animales, pero sin embargo, en la época de elecciones, por ejemplo, en la provincia de Formosa, lo encierran a la gente, lo tratan como animales, cuando en el artículo 7 de esa misma declaración prohíbe esos malos tratos a los pueblos indígenas. Así que se sigue violando y ya no le amo de que se respete una vez por todos los derechos de los pueblos indígenas. Israel, hermano Com, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu entrevista. Bueno, gracias a ustedes. Y así hemos compartido con nuestra audiencia el testimonio que trajimos desde Vinalito, pero también la semana que viene en otros programas vamos a seguir compartiendo más testimonios, porque allí estuvieron trabajando también nuestros corresponsales Rafael Bautista, Elizabeth Bautista, y bueno, estuvimos todos los de la Red de Comunicación Indígena acompañando a nuestros hermanos guaraníes en esta fiesta, donde hemos podido compartir la música del pimpín que estamos escuchando en este momento y el baile del pimpín junto a nuestros hermanos y hermanas guaraníes, abuelos y niños que compartían este día histórico para el pueblo guaraní, recuperar una parte de nuestras tierras, y bueno, de esta manera pudieron hacer realidad los sueños de nuestros ancestros. Bien, amigos, no se vayan de la sintonía, porque ya estamos, dentro de un minuto estaremos con más informaciones sobre temas indígenas. Con vocación de servicio y compromiso con los demás, podremos alcanzar una forma de vida más digna, más digna. Bienvenidos, hermanos, a la segunda parte de nuestro programa, y vamos a compartir en esta segunda media hora todo lo que acontece en nuestro hermano país Bolivia con esta masacre, este genocidio que se ha provocado allí en nuestro, en nuestra hermana Bolivia, con manifestaciones contra el gobierno que se han iniciado en Pando y las provincias del Este, en protesta por el plan del presidente Morales de reformar la constitución política, también de redistribuir las tierras a los pobres y otorgarles más poder político. Vamos a tener testimonios para que podamos compartir qué es lo que ha sucedido y está sucediendo allí en Bolivia. Estamos en contacto con Camiri, en la República de Bolivia. Allá está Felipe Román, nuestro hermano y amigo de la Asamblea del Pueblo Guaraní. ¿Qué tal, Felipe Román? Un cordial saludo desde la Argentina, San Salvador de Jujuy. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo va? Un saludo para la red de emisoras indígenas de la Argentina. Evidentemente, mira, Sebastián, los conflictos generados en Bolivia obedece a que 5 prefectos de la llamada Media Luna, contrario a la política de cambio que está llevando adelante el presidente Evo Morales, vale decir, la nacionalización del gas e hidrocarburo que estaban en manos de las transnacionales, Total, Petrobras, Shell, Repsol, Enron y otras empresas que estaban adueñándose de nuestros recursos naturales. Es uno de los aspectos importantes que el presidente Evo Morales nacionalizó ya el primero de enero de pasado año. Y esto molestó bastante a los dueños de las transnacionales. Otro aspecto es importante, la nacionalización de las empresas de telecomunicación y la reconducción de la reforma agraria que desde 1953 los latifundistas, narcolatifundistas, aprovecharon de apoderarse de grandes extensiones de tierra, especialmente en el oriente. Otro avance de interés social para los pobres, como el bono dignidad para los ancianos de 60 años, y el bono Juancito Pinto para los niños de escaso recurso económico en Bolivia. Estos son algunos aspectos que a la burguesía de Santa Cruz molestó tanto. Entonces, para coartar todo esto avance, plantearon las autonomías departamentales. Por otro lado, que molestó mucho fue la nueva constitución que está por aprobarse aquí en Bolivia. Y con todo esto, ellos hacen una movilización tratando de anular todos los avances que está haciendo el presidente Morales. Primero, ellos pidieron que se haga un referéndum revocatorio, pensando de que el presidente Morales se iba a ir derrotado de esta gran consulta nacional. Pero no aceptaron. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tienen que separarse, tienen que descuartizar a Bolivia en dos partes. Toda la parte oriental quieren dejarlos a un lado de la parte occidental. Todo esto planteamiento ha sido orquestado por el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costa, y el presidente del Comité Cívico, Marinkovic, apoyado por otros 5 prefectos, Leopoldo Fernández, que actualmente ya se encuentra en manos de la justicia boliviana. Según los entendidos en la materia, afirman que todo esto es orquestado por la embajada norteamericana para desestabilizar la democracia en Bolivia. Esto es el resumen general lo que está pasando en Bolivia. Esto ha causado por un bando y por el otro bando un malestar general. Acaban de levantar la huelga, el bloqueo indefinido que plantearon por la feria internacional que tienen en Santa Cruz. Pero inmediatamente los adeptos al gobierno de Evo Morales otra vez volvieron a la carga la contraofensiva de los bloqueos en los caminos. Así está la situación en Bolivia, compañero. Y para la Asamblea del Pueblo Guaraní, creo que afectó bastante sobre tierra, territorio, Felipe. Sí, efectivamente, Sebastián. Mire, nosotros seguimos insistiendo a que se haga el saneamiento en todo el territorio nacional donde están ubicados las 26 capitanías de la Asamblea del Pueblo Guaraní. Actualmente llevamos 7 tierras comunitarias de origen que están saneadas y que están consolidadas. Nos faltan 19 capitanías que sigue en proceso de saneamiento. Y la última es el 13 de abril de este año, cuando se empezaba a hacer el saneamiento en una capitanía del Alto Parapetí concretamente, fuimos asaltados, fuimos emboscados por estos narcoterratenientes. Hemos tenido 40 heridos y 5 de gravedad en ese enfrentamiento. Pero nosotros estamos insistiendo en este momento y nos vamos a sumar a este bloqueo hasta que se solucione todos los problemas. No sabemos cuándo, pero nosotros estamos insistiendo que la reconducción de la reforma agraria siga adelante en favor del pueblo guaraní y también toda la parte del oriente boliviano. Esa es la situación en cuanto a tierra, Sebastián. Felipe, nosotros quisiéramos saber luego de esto que ha sucedido, esta situación terrible que han vivido nuestros hermanos, con una cantidad de hermanos muertos. ¿Cuál es la situación actual allí en Pando? Mire, la situación en Pando sigue la cacería humana. Esto yo creo que ya no es por la defensa de la democracia, sino es una cacería humana, eso es una xenofobia que racista que están emprendiendo los separatistas, los narcoterratenientes. Esa es la situación real, porque allá los hermanos están también muy, muy perseguidos, defendiendo también su tierra, defendiendo también la democracia, defendiendo también los derechos humanos, porque allá no se conoce el derecho de los derechos humanos, no se conoce un pedazo de tierra que esté en manos de los pueblos indígenas. Entonces, esta es la gran lucha, por eso es que ya ellos han empezado una cacería humana y misericordia en esta parte, y no solamente en la parte de Pando, yo creo que toda la parte oriental de la Amazonía está en la situación. Aquí, particularmente la Asamblea del Pueblo Guaraní, nosotros ahora estamos un poco en la clandestinidad. 4 de nuestros dirigentes están en la clandestinidad total porque están perseguidos, están ellos con miedo a que lo capturen en cualquier momento. Esa es la situación ahora en esta parte del oriente boliviano. Ahora, esta iniciativa de tener una nueva constitución para Bolivia, que se viene ya desde hace muchísimo tiempo, allí, Felipe, se habla de un país multicultural, pluricultural, donde se respete la autodeterminación de los pueblos indígenas. ¿Cómo ve usted esta situación? Sabemos que todavía hay muchos pasos para llegar a esta nueva constitución para nuestros hermanos de Bolivia. Mire, nosotros realmente estamos apoyando que esta nueva constitución se lleve a una consulta nuevamente para que nosotros podamos refrendar a través de nuestro voto. Queremos que esta nueva constitución se publique de una vez, que se ponga en ejecución, porque no hay otra manera de hacer. Nosotros queremos una ley, por eso nosotros desde 1990 hemos venido insistiendo en una nueva constitución, porque mire, desde la fundación de Bolivia, desde 1825, no hubo ninguna constitución a favor nuestro. No, entonces, solo algunas veces hubo algunos retoquecitos, algún cambio pequeño, por cierto, ¿no? Pero siempre la mayoría de los textos, la mayoría de los articulados siempre están a favor de los ricos, de los grandes terratenientes. De ahí que nosotros desde 1990 hemos empezado a luchar para que haya una nueva constitución a favor nuestro. Y tenemos ahora ya en borrador consensuado todo, estamos esperando que esto se publique, consensuado con todas las fuerzas vivas del país, para que de una vez por todo se ejecute y que se lleve adelante esta nueva constitución. Nosotros no vamos a echar pie atrás porque estamos conscientes que esta nueva constitución es elaborado plenamente por las clases indígenas que hemos sido la mayoría en la Asamblea Constituyente. Pero también la parte de los grandes empresarios, ellos han estado en esta asamblea y ahora se niegan ellos y no quieren que se publique. Yo no sé cuál es la razón, pero ellos también han estampado su firma para que esta nueva constitución se ponga en vigencia en Bolivia, compañera. Desde la Red de Comunicación Indígena repudiamos también esta masacre, este genocidio que vivieron nuestros hermanos y ojalá que pronto, así como ustedes también anhelamos que Bolivia se convierta en una república democrática, libre, soberana y sobre todo intercultural. Te agradecemos mucho desde acá, Felipe, desde San Salvador de Jujuy, y bueno, cualquier momento te estamos llamando otra vez para más informaciones, Felipe. Así es, hermano. Bueno, yo te agradezco y yo siempre voy a estar a la expectativa y aquí en Bolivia. Estamos viviendo momentos de zozobra, estamos viviendo momentos de angustia, pero ni qué hacer. Nosotros estamos en el deber de seguir adelante y estamos en la obligación de continuar con este proceso de cambio, mi querido Sebastián. Muchísimas gracias una vez más. Un abrazo fuerte, hermano Felipe. Hasta otra oportunidad. Igualmente, un abrazo para todos los compañeros de la emisora comunitaria de Argentina. Hasta luego. Hasta luego. Y continuamos tratando esta situación que viven nuestros hermanos de Bolivia, investigando y tratando de hacer llegar a nuestra audiencia más testimonios para hablar de nuestros hermanos de Bolivia, y para eso nos hemos comunicado a Cochabamba para dialogar con nuestro hermano Pablo Regalski. Él es del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino en Cochabamba. ¿Cómo está, Pablo? Bienvenido y muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la entrevista y bueno, estamos aquí sufriendo un poco esta situación, pero dispuestos a apoyar en todo lo posible para superarlo. Bien. Pablo, estos conflictos que vive Bolivia han causado cerca de 30 muertos en Pando, según el gobierno, ¿no? Y se han paralizado también las carreteras del país y se han bloqueado también las fronteras de Bolivia, Argentina, Brasil y Paraguay. ¡Qué desastre, qué situación, qué masacre que han vivido nuestros hermanos y qué situación todavía que están pasando ustedes allí en Bolivia! Bueno, sí, es una situación que se viene acumulando ya desde varios años, yo diría incluso desde antes de que sube Evo Morales a la presidencia, desde el 2003 cuando se lo derroca a Goni Sánchez de Lozada, las oligarquías asustadas por la ofensiva popular e indígena que amenazaba sus privilegios y su eterno, digamos, estadía en el poder, entonces han encarado una forma de reacción que ahora se ha desencadenado en la más cruda violencia. Pero estas ofensivas, estas formas quizá menos crudas de violencia ya vienen de varios años, se vienen produciendo en muchas comunidades indígenas, sobre todo en el oriente, han primero procedido a amedrentar, a dividir, por un lado a coimear, pero también a masacrar en comunidades indígenas a todo lo largo del oriente, que como usted sabe hay por lo menos 30 diferentes pueblos indígenas en las zonas bajas de Bolivia. Uh-huh. Ahora, estas manifestaciones que se han iniciado allí en Pando, son en protesta por el plan del presidente Morales de reformar la constitución política y sobre todo de redistribuir las tierras a nuestros hermanos de los pueblos originarios, Pablo. Claro, todo el montaje de la reacción de la oligarquía boliviana con apoyos de oligarquías de otros países, porque está clarísimo que hay contactos, por ejemplo, con los latifundistas brasileros que se han infiltrado en las fronteras bolivianas, que están proveyendo de armas y de sicarios a los latifundistas bolivianos. Como le decía, el tema de la constituyente es una excusa más, porque finalmente el proyecto de constitución no modifica sustancialmente los términos de la constitución anterior en términos del derecho a la propiedad privada y a la acumulación. Simplemente se fija un límite máximo que se tiene que establecer en un referéndum dirimidor de 10.000 o 5.000 hectáreas a la gran propiedad, pero finalmente los latifundistas se han hecho la burla de esos límites ya con la constitución anterior, que prohíbe el latifundio, y sin embargo en la actualidad existen latifundios de 100.000, 200.000 hectáreas, lo cual es ilegal actualmente. Entonces, no se trata de que sean medidas del actual gobierno, sino que se trata de una ofensiva creciente contra los pueblos indígenas que ya se viene montando hace años para frenar la creciente movilización indígena y aplastar a las organizaciones indígenas que han sido un ejemplo de democracia y de lucha para todos los pueblos latinoamericanos. Entonces, aquí se parece que se tratara de sentarle la mano a los pueblos y dar como forma de también aplacar las luchas de todo el continente. Entonces, esa es la importancia de que todo el pueblo latinoamericano se una en torno a esta conmoción que está ocurriendo aquí. Y a poco tiempo de llevarse a cabo este referéndum para aprobar esta nueva constitución, Pablo. Bueno, el referéndum para aprobar la constitución no se pudo aprobar porque el gobierno lanzó un decreto fijando como fecha era el 8 de diciembre, si no me equivoco, para el referéndum dirimidor, y lamentablemente la Corte Electoral lo declaró no vigente porque considera que no sigue las normas establecidas. Entonces el gobierno ahora elevó una ley al Congreso. El problema es que el Congreso, el Senado de la Nación, está en manos de la oposición. Entonces ahí está bloqueando esa ley, por un lado. Por el otro lado, el gobierno por decreto ha convocado a elecciones de nuevos prefectos, ahí donde la votación popular del pasado agosto quitó el mandato, o sea, revocó el mandato en algunos casos de los prefectos que había, ¿no? Son en La Paz y Cochabamba. Ahora, este nuevo proyecto de la Carta Magna allí en Bolivia también persigue la refundación del país mediante la búsqueda de igualdad y unidad, sobre todo para los pueblos originarios, sobre todo beneficios económicos y políticos para los que menos tienen, ¿no es cierto, Pablo? Bueno, lo particular de y lo avanzado de este proyecto de constitución que fue aprobado por la Asamblea Constituyente, si no me equivoco, fue el 9 de diciembre de 2007, y lo muy particular es que se aprueba la existencia de autonomías indígenas. Esto efectivamente es algo que preocupa muchísimo a los latifundistas, que bueno, hasta ahora han usado a los indígenas o han aplastado a los indígenas, y esto significaría que los indígenas adquieren el derecho de autogobierno a través de la autonomía indígena. Entonces, este es un aspecto fundamental de la nueva constitución. Y el otro aspecto fundamental es que se cambia el ordenamiento jurídico, que hasta ahora se basa en una sola norma homogénea aplicable a todos los habitantes del país, y se acepta el principio de pluralismo jurídico, o sea que los pueblos indígenas no solo tienen derecho a autogobernarse en sus territorios, sino también a darse sus propias normas de convivencia, o sea, las normas a través de las cuales, adecuadas a su propia cultura, deciden vivir. Entonces, esta es una segunda cosa que molesta al sistema, que, como ustedes saben, el sistema republicano de dominación se ha basado en una norma homogénea, única, inflexible, que no permite que los pueblos vivan de acuerdo a su propia cultura. Este logro que nosotros desde acá apoyamos, bueno, hay que destacar que esta constitución va a devolver al pueblo la dignidad y la soberanía, y no lo que algunos grupos inventen pretextos para que no se apruebe esta propuesta, ¿no?, de Carta Magna, porque, bueno, afecta a los intereses personales. Claro, la distorsión que hace la prensa internacional y la prensa nacional aquí, que alguna de esa prensa está en manos incluso de intereses que, por lo que se sabe, están indirectamente vinculados a las empresas petroleras, es impresionante. A tal punto distorsiona los hechos que ahora está presentando la misión de un grupo de Fuerzas Armadas que fueron a Pando a proteger a los indígenas y también a los migrantes colonos de Occidente que van a trabajar ahí, que en realidad el pueblo de Filadelfia es un pueblo de migrantes de La Paz. Esta misión la presentan como si fuera ahí a aterrorizar al pueblo pandino, inclusive hablan de exilados políticos, o sea, los sicarios armados que se han ido a escapar a la frontera brasilera los presentan como pobrecitos exiliados y no como fugitivos de la justicia criminales, ¿no? Pero en todo sentido hay una distorsión permanente y constante que intoxica, realmente intoxica las mentes aquí y me imagino en muchos países más. Un medio de comunicación alternativo como el de ustedes es fundamental para poner alguna, por lo menos, luz sobre estos temas. Y tantos otros medios de allí, de Bolivia, que han recibido amenazas allí en Bolivia. Pablo, nosotros también nos adherimos a esas radios comunitarias de ahí, de Bolivia, que sobre todo son las radios que dan la voz, dan a conocer el testimonio de los más pobres, de los excluidos, muchas veces de los que no tienen voz. Exacto, y en estos días ha habido varios atentados en estas radios comunitarias. Justamente ante eso ni la CIP ni la prensa, por supuesto, ni los menciona. En cambio, el hecho de que haya una manifestación de protesta frente a algún medio de comunicación de ellos, lo presentan como un gran atentado y hacen grandes solicitadas y demandas internacionales. Entonces, efectivamente, hay atentados criminales ahora contra las radios comunitarias y eso lo mantienen oculto. Pablo, el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino, que está allí en Cochabamba, del cual usted es coordinador de una de esas áreas, ¿ustedes trabajan con pueblos originarios y también con gente de otros sectores sociales? ¿Cuál es el objetivo y la actividad que ustedes realizan allí? Bueno, nosotros hemos nacido hace unos 24, 25 años a través de un periódico bilingüe quechua castellano y trabajamos fundamentalmente con los pueblos quechuas, con las comunidades quechuas, primariamente en la región de Cochabamba y luego nos hemos ido extendiendo hacia Potosí, Chuquisaca, otras regiones, inclusive el norte de Santa Cruz, donde hay una extensa población proveniente de los valles de Cochabamba. Junto con eso hemos estado trabajando como unidad técnica de apoyo a la Asamblea Constituyente ya desde el año 2003-2004 junto a lo que se denominó el Pacto de Unidad de las Organizaciones Indígenas Originarias y Campesinas, que se fundó aproximadamente en 2004 y que tuvo un rol esencial en cuanto a la elaboración de la propuesta de Constitución Política del Estado, porque hay que aclarar que el proyecto aprobado no es un proyecto del MAS o de ningún partido político, es un proyecto que fue discutido por las organizaciones indígenas y campesinas. Pablo, le agradecemos por esta oportunidad que nos da conocer un poco más de cerca la situación que viven nuestros hermanos allí en Bolivia. Y ojalá que pronto esta constitución esté en manos de todas, se pueda difundir, se pueda cumplir allí en Bolivia, porque, como decía anteriormente, va a devolver al pueblo la dignidad